chica como tú. El baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú para bailar la cumbia así así. Busco una chica como tú. El baile de la cumbia va a empezar. Para bailar la cumbia así así. Busco una chica como tú. El baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú. Para bailar la cumbia así así. Busco una chica como tú. El baile de la cumbia va a empezar. Si vienes esta noche yo te llevaré a Copiapó. Yo voy a ir también. Para seguir gozando yo te llevaré Coquimbo, La Serena y Santiago después. Para bailar la cumbia así así. Busco una chica como tú.